Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial FM. Volamos con la música de la película Chris. Tú eres la que quiero. Just let him in a sweat, huh? My tools were out stealing hubcaps. I let it in track. How do you like that? I can't believe it. Danny Zuko turned jock and strapped us in. What are you doing, deserting us? Well, you guys can't follow either all your lives, can you? Oh, come on, guys. You know you mean a lot to me. It's just that Sandy does too, and I'm gonna do anything I can to get her. That's... Todos a la pista a bailar. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Acabamos de recibir una noticia que nos envía la redacción. Un león se come a una pareja mientras tenía sexo. Qué fuerte, ¿no? Vamos a escuchar a ABBA la canción Chiquita, Chiquitita. Thank you.

ooga shaka ooga. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. ¿Cuántas veces escuché a José Antonio Avellán esta canción? Levantaros, levantaros a bailar. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Esto es Radio Crash en el 105 de Tu Dial. Vamos a escuchar ahora a Vanessa D'Amata y Ben Harper. Buena suerte. Nothing left to say, it's only words and what I've bonita canción. Noticia de última hora que nos acaba de llegar a la redacción aquí en Radio Crash FM, el 105 de tu dial. Hallan un cadáver en la cisterna de un hotel por el mal sabor del agua. Las autoridades de Los Ángeles investigan la causa de la muerte de una mujer cuyo cuerpo estuvo más de dos semanas en la cisterna de un hotel, hasta que sus huéspedes se quejaron del extraño sabor del agua del grifo. Los residentes del Hotel Cecil, donde ella se había alojado, comenzaron a quejarse del sabor extraño del agua. «El agua del grifo sabía horrible», ha dicho Sabina Baugh, una turista británica que estuvo 8 días en el hotel junto a su esposo Mitchell. «Tenía un sabor muy raro, como dulce, asqueroso, no me extraña». Vamos a escuchar a Tom Petit, Flores Silvestres. Saludos a todos los compañeros del Teatro de la Universidad Popular y a una buena profesora y mejor persona, que es Idoya. Volamos para escuchar a Black Rebel Motorcycle Club, Fell in Love. Nos acompaña y nos emociona siempre. Qué bonita. Son las 8 menos 20 de la tarde. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Nos acaba de llegar otra noticia a la redacción. Le quitan el carné por ir ebrio al presidente de la Federación Española de Automovilismo. Carlos Gracia es reincidente. En 1996 y en el 2003 fue sancionado con dos suspensiones temporales del carné. En fin, vamos a escuchar a Jim Cliff. La canción Muchos ríos por cruzar, una canción preciosa. Espero que estéis bailando todos esta canción. Aquí tengo conmigo a una chica que la quiere bailar. Vamos a bailarla. todos. Of my pride, and this loneliness won't leave me alone. It's such a drag to be on your own. My woman left and she didn't say why. Parece que con unos rayos de sol nos animamos un poco. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Conectamos con Madrid con un mensaje que nos quiere dar a la sociedad Iñaki Gabilondo. Adelante, Iñaki. Este país está desfondado, está sin pulso, está acobardado. Podríamos decir que España se ha rajado. Y es algo bastante decepcionante que debe ser dicho ya, porque necesitamos una importante sacudida para reaccionar. Con lo que está pasando, es inaudita esta atonía de la sociedad española. Ya sé que cada cual está defendiendo su vida con uñas y dientes y que hay importantes minorías muy activas, pero la inmensa mayoría de la sociedad se ha entregado. Se ha entregado con una resignación y un fatalismo que nos produce, repito, una profunda decepción. Sí, porque no es posible que con un drama como el que se está viviendo en este país, con el paro que se está padeciendo, con un 37% de los parados sin cobertura de ningún tipo, con 3 millones y pico de personas por debajo del nivel de la pobreza, pero ya de una manera muy profunda, con 2 millones de niños en situación tan apurada, con los problemas graves de los desahucios, con la enorme cantidad de cuestiones que ahora mismo parecen estar desajustadas por todas partes, haya este silencio, un extraño y espeso silencio. No estamos echando de menos bronca ni protesta, estamos echando de menos efervescencia, ebullición en el debate nacional. La universidad está dormida, los medios de comunicación átonos y la política sencillamente muerta. Sí, hay actividad aquí y allá, se observan pequeñas señales eléctricas aquí y allá, pero en general el pulso es bajísimo y se trata de saber cómo reaccionar. Repito que todos seríamos en cierto sentido responsables, porque todos tenemos alguna parte que jugar en el juego del futuro. Me hace mucha gracia cuando algunos dicen ahora que en la transición se cometieron muchos errores, como echándoles la culpa a esos errores de las cosas que ocurren ahora. Entonces se hicieron muchas cosas, algunas se hicieron bien y otras se hicieron mal, pero se hicieron muchas cosas. Hubo una movilización general para tratar de salir de aquel tremendo lío en el que estaba metido España después del franquismo. Ahora hay silencio, apatía y resignación. Entre las responsabilidades, naturalmente, la primera de todas, la más importante, para la política, para los partidos políticos, y entre ellos, para los dos más importantes, para el Partido Popular y para el Partido Socialista. Sobre todo el Partido Popular ahora mismo, que tiene una alta responsabilidad, pero también el PSOE, porque entre los dos manejan la llave de casi todo. Tienen en este momento en sus manos pues todos los mecanismos de encendido de casi todo lo que pueda activarse en este país. Lo del gobierno es inexplicable. El gobierno está gobernando, pues nada, como si estuviera haciendo punto de cruz, esperando a que le dicten instrucciones y esperando a que venga un nuevo tiempo que misteriosamente cambie las cosas. ¿Han dado ustedes cuenta de que este gobierno, desde que ha llegado, no ha hecho ni una sola cosa positiva? No ha construido nada, nada de nada. Se ha limitado a demoler lo que entendía que tenía que ser demolido. Se ha limitado a, en fin, a ir afinando la estructura del Estado porque decía que le sobraba muchas cosas, pero no ha construido nada, de manera que no sabemos en qué puede tener depositada la esperanza de recuperación. Un gobierno mudo, en el que ya no habla nadie, ya no habla ni José Ignacio Bert, en el que estamos a escondidas, estamos viviendo, digamos, fuera de foco todos los asuntos importantes. No sabemos qué pasa con Cataluña, ni la conversación, ni la financiación, no sabemos nada. El gobierno está gobernando, repito, como quien estuviera sencillamente observando, en fin, el vuelo de las moscas y esperando que cambie el viento. ¿Y el Partido Socialista? El Partido Socialista está haciendo una oposición de horario de oficina, una oposición de manguito y de sangre de horchata, mientras al parecer está ocupadísimo en cosas que no sabemos cuáles son y de enorme importancia, que está trabajando en secreto, como si estuvieran miniando unos códices del medievo. Las cosas verdaderamente son así y merecen ser dichas con dureza. Y ese reproche debe ser, como digo, a la política y luego a todos nosotros. Necesitaríamos indignarnos con nosotros también. Y necesitaríamos que hubiera un scratch para cada uno, que cada uno de nosotros fuera escrachado por nosotros mismos, para que fuera señalado y para que fuera invitado, excitado a la acción y a la participación. Yo no sé si España necesita un proceso de regeneración, pero lo que está claro que necesita es una inhalación masiva de amoníaco, a ver si se produce un despertar fulminante. Gracias, Iñaki. Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre este comentario de Iñaki Gabilondo. Tiene muchísima razón. Vamos a escuchar ahora a Roberta Flahr, matándome lentamente con su canción. His fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you. Este gobierno nos está matando a todos. Lentamente estamos agonizando con este gobierno. Nos tenemos que levantar. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias, para todo el mundo. Canción. Una noticia que nos acaba de llegar. Un cadáver en un sótano de Múnich paga el alquiler durante 3 años. Un hombre cuyo cadáver momificado fue encontrado en un sótano de Múnich, sur de Alemania, siguió pagando el alquiler al menos durante 3 años después de su muerte, informó hoy la policía local y medios alemanes. El cadáver fue hallado por el conserje del edificio, completamente vestido y sentado sobre una silla. Según los primeros exámenes, el hombre al que nadie echó en falta murió al menos hace 3 años, aunque la autopsia no pudo determinar la causa de su fallecimiento. Bueno, esto es impresionante. Vamos a escuchar a los Eagles la canción Sábado Noche. Mm-hmm. so long ago. The moon burned so bright and the time went so slow. And I swore that I loved her and gave her a ring. The bluebird was high on the wing. Whatever happened to bonita esta canción de los Eagles. Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Bueno, vamos a hacer un comentario sobre Urdangarín. El fiscal permite al chorizo de Urdangarín ir a trabajar a Qatar. Este señor tendría que estar en Guantánamo, por lo menos. Con 6 millones de parados, este elemento, ¿con qué facilidad encuentra trabajo? Pues, como vale todo, vamos a dejar de pagar los impuestos, devolver todos los recibos que nos lleguen del banco y si a alguien le queda un euro, sacarlo. Ya veréis cómo se les pone de corbata a estos políticos de pacotilla. No nos representan, huele a azufre, está todo podrido. Hay que empezar de cero. La monarquía huele que apesta. ¿El fiscal es el que vela por los intereses del Estado? ¿Por los intereses de todos los españoles? ¿Permite que un chorizo se vaya de rositas? ¿Quién se atreve a decir que la justicia es igual para todos? Todo está manipulado, es una vergüenza. El fiscal también quitó la autoridad al juez del caso Infanta Cristina para que fuese imputada. ¿Qué partido político le presionó al fiscal? ¿O quizás fue la Casa Real? ¿Vamos a seguir viendo la película dramática desde la butaca cómodamente? ¿Vamos a quedar pasivos y anestesiados? Tenemos que salir a la calle. Esto no puede ser. Bueno, vamos a escuchar una canción de Cole Chang, En las calles del Bronx, de la película Una historia del Bronx, dirigida por Robert De Niro y dedicada a su padre en el año 1993. Una gran película. Y una gran canción, claro. Ooh. on the streets of the Bronx is where I wanna be. Standing on the corner, singing good old harmony. I'll be waiting for the man to come along and discover me. My father preaches, so please get a job. Oh, but I don't want to work. Bronx in my brand new shiny car. On the streets is where I wanna be. That's where I wanna be. Singing in harmony. Robert De Niro también fue protagonista de esta película. La historia del Bronx. El vuelo 605 musical está aterrizando con la música de la película Cinema Paradiso de Ennio Morricone. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música.